solo vivo por ti. Con cuerpo de mujer, hoy me has dado tu vida, te he vuelto a nacer, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Como un perro fiel, amas a su dueño, yo quizás así sabrás.